Buen día y gracias por la atención. Y nos gustaría que nos cuentes cómo vienen debatiendo con ustedes en la línea 60. Van de provincia a capital, van y vienen, pero son también del grupo DOTA, que, bueno, vos no recordarás cuántas líneas tiene, pero es un grupo que también tiene líneas de la Ciudad de Buenos Aires y que juega en todo este fabuloso negocio de los subsidios en el área metropolitana. Sí, claro, el grupo DOTA, bueno, yo digo que es el clarín del transporte, ¿no? Porque es un monopolio muy muy fuerte, el más fuerte acá en toda el área de Lamba. Y obviamente tiene muchas líneas ahí en capital que van a estar afectadas por esa medida, pero también el resto de las líneas también vienen llevando un reclamo de mayores subsidios por los costos y vienen disputando con el gobierno nacional ya de la época de Macri, ¿no? Y ahora con el agravante de que, bueno, esta crisis económica, el acuerdo con el fondo, de que hay que el compromiso que adquiere el gobierno en el fondo de achicar los subsidios, está generando de que, bueno, las empresas vuelquen ese ajuste hacia los trabajadores. Eso se va a ver cada vez más intensificado, en donde quieran apretar más los laburantes para que sean más rentables, para que trabajen con menos condiciones de trabajo. Sería un ajuste que pega a la clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Uno lo que no se imagina es cómo sería si las 32 líneas pasan a la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de Larreta dice, bueno, no vamos a poner el subsidio que antes ponía Nación, por lo tanto, sube la tarifa, pero estarían conviviendo con líneas que van de provincia a capital, como la 60 o la 24, acá en Zona Sur, tendrías dos tipos de tarifa. ¿Cómo se está charlando eso, Esteban? ¿Qué es lo que sabes o lo que se comenta? Bueno, la verdad que en ese sentido no sé cómo va a quedar. Hay que ver bien qué es lo que hace Larreta con eso. Tengo entendido que el jueves tienen una reunión, Larreta y Fernández, por los medios, ¿no? Dicen que se van a juntar, o sea que no sé cómo se va a arreglar, porque como vos decís, no puede ser que haya dos tarifas para el mismo tipo de servicio, independientemente de que una, bueno, sea solamente de capital y la otra sea interjurisdiccional y que pase de capital a provincia y provincia a capital. El tema es que, bueno, la gente está en el medio de toda esa disputa de rehén y los laburantes que viajan todos los días para ir a trabajar no van a poder afrontar un aumento tan significativo del boleto para aquellas líneas que no tengan subsidio. Ya antes de la pandemia se hablaba que un boleto para no tener subsidio tendría que valer 100 pesos. Claro. A esta altura, después de 2 años, no sé qué valor estarán manejando las líneas. Bueno, ponerle 100 pesos, dos colectivos son 400 pesos por día en viaje. ¿Qué trabajador va a poder afrontar ese costo? Así que acá, bueno, lo que se demuestra es que más de 20 años de privatización de transporte llegó a esta decadencia, no resolvieron el problema, y ahora, bueno, esta práctica de subsidio también viene fracasando. Esteban, yo vine con problemas en el año y ahora, bueno, se está viendo también acá en Lamba. Buen día, acá te saluda Leila. Estructurar y discutir bien una reforma del transporte, porque esto ya no tiene acuerdo para nadie. Nadie está cómodo con este sistema, por lo visto. Está colapsando, ¿no? Uh-huh. A ver. Hola. Hola, buen día. ¿Me escuchás, Esteban? Sí, sí, sí. Ahora sí. No, te quería preguntar, vos ahí hablabas de la decadencia, ¿no?, de estas empresas. El principal negocio en realidad viene por parte de los subsidios que paga el Estado. Ahora, en el caso de DOTA, por ejemplo, ¿ha habido inversión por parte de la empresa? ¿Qué es lo que hace el empresario para contribuir a que funcionen los transportes en el AMBA y en general? Digo, ¿cuál es el rol de los empresarios? Porque estamos hablando de grandes sumas que vienen por parte de los subsidios y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa por el lado empresarial? acumular ganancias. Tiene empresas colectivas porque le dejan ganancias siderales de los subsidios que le da el Estado. Bueno, ya lo vimos con qué pasó con Siligrano y el grupo Dota tiene 180 líneas, 67 empresas, o sea, tan mal no le fue con el subsidio. Ahora, cuando la crisis llega al transporte, la crisis económica llega al transporte y no la resuelven del gobierno con mayores ganancias, empiezan a buscar problemas con los laburantes, a querer cambiarle las condiciones, a generarle más asistencia. Recuerden que en el 2019, en la pelea por subsidio con el gobierno de Macri, terminaron radicando la línea 60, partiendo al medio, sacando ramales. Y ahora parece que no le alcanza y ya está exigiendo y ya está amenazando con despido sin causa en la 60 y todo eso para generar presión, para o ya sea para que el gobierno le dé más subsidio o para meter más presión a los laburantes, para cambiarle las condiciones de trabajo, para hacerlos más rentables, para que laburemos más sometidos y así poder ellos seguir teniendo las ganancias que tienen. Ahora, claro, cuando tienen ganancias superlativas, nunca comparten la ganancia con los laburantes. Uh-huh. Siempre tenemos que salir nosotros a soportar las pérdidas, ¿no? Y a tener que hacernos cargo de las pérdidas cuando dicen que tienen pérdidas, no sé, porque no, nunca se abren los libros de las empresas, ¿no?